El artista plástico onubense Chema Rodríguez Riquelme, con la obra El color de mi bandera y disfrazado de mi escudo, ha sido el ganador del concurso del cartel anunciador del Carnaval de Ubrique 2025. El jurado determinaba el fallo tras valorar los 20 trabajos presentados en esta convocatoria. Nosotros queremos conocer, aunque ya hemos podido publicar en redes sociales ese trabajo, esa propuesta que va a anunciar el Carnaval de Ubrique, queremos conocer cómo ha sido elaborada la obra. Para ello vamos a conversar durante los próximos minutos con su autor, con Chema Rodríguez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Chema Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, un placer hablar con ustedes y poder desengranar un poquito lo que ha sido el cartel. Gracias. Bueno, Chema, que tiene, yo no sé si experiencia es suficiente para determinar pues todo lo que es la presentación en distintas convocatorias relacionadas con el mundo del carnaval. De hecho, además, también cuentas con una empresa propia que bueno, pues está dedicada, ¿no?, a la escenografía, a los decorados, a los complementos y a los disfraces artesanales del carnaval. Es responsable de Artesanos del Carnaval, esta empresa, especialista, como decíamos, en este marco. Y bueno, tu dilatada experiencia, por tanto, relacionada con el mundo del carnaval, es bastante amplia, ¿no? Pues sí, desde muy pequeño tenía la inquietud sobre todos los movimientos culturales de mi tierra. Uh-huh. Lo mismo sea el Rocío, la Semana Santa, los carnavales. Y con 15 años empecé a tocar la guitarra en una agrupación, en una comparsa, y ya empezaba a hacer mis cositas, mis elementos artesanales para mis agrupaciones. Uh-huh. Llegó un momento de que otras agrupaciones ya te pedían cosas y poquito a poco, pues son más de 25 años realizando elementos, artesanía carnavalera, lo mismo forillos, disfraces, complementos, atrezos, y a día de hoy pues van más de 350 agrupaciones las que he realizado para todo el ámbito de Andalucía, porque se ha trabajado para todas las provincias, se ha trabajado para carnavales diferentes como los de Murcia, Extremadura, también se ha hecho agrupaciones de Ceuta, de Madrid, de Canarias. Entonces, pues, son muchos años ya haciendo y viviendo del carnaval. Tuve que dejar de cantar en agrupaciones del carnaval porque no podía continuar con esto. Y también otra cosa que siempre he llevado de la mano, que ha sido los medios de comunicación, que empecé desde muy pequeño, y tenía que compaginar el dejar de cantar para retransmitir con Canal Sur. Durante muchísimo tiempo, que me he llevado pues 12 años retransmitiendo en Canal Sur Radio temas culturales, y nada, hasta el día de hoy que sigo con la empresa de carnaval, como sí, bien decía, pero también para desintoxicarme de tantos elementos carnavaleros diarios, en cuanto a sombreros y complementos, pues por la noche me pongo a pintar los carteles y me presento a algunos certámenes donde yo creo que puedo disfrutar pintando. Claro, porque tú eres artista plástico, ¿no? Profesionalmente sí, te dedicas a este a este ámbito, ¿verdad? Sí, yo profesionalmente me dedico a la creatividad. Lo mismo te creo un certamen y un evento, que realizo complementos, que hago escultura, que hago exposiciones, pero siempre con la creatividad. Bueno, de todas maneras, sé que tienes formación dentro de este ámbito, ¿no? De como decíamos, de las artes plásticas. Y toda convocatoria que hay alrededor de tu entorno, pues es susceptible de ser, bueno, pues objeto de participación. De hecho, bueno, has tenido reconocimiento y tus obras, tus trabajos, van a ser carteles de carnaval en distintos pueblos, ¿no? En este año 2025, el Dubrique va a ser uno de ellos, pero no es el único, hay muchos más, ¿no? Que ese trabajo tuyo, bueno, pues va a representar, ¿no?, las fiestas del carnaval en estas localidades. Pues sí, sé que he estado en diferentes finales que ha estado compitiendo. Sí. Y es verdad que es muy difícil competir con las nuevas tecnologías. Ya lo vimos hace muchísimos años con los diseños digitales y que se han impuesto a la parte más plástica. Pero yo sigo con los retos y soy muy cabezón. E intento una vez y otra vez y otra vez hasta que voy consiguiendo las cositas. Y este año, de nuevo, está dando sus frutos, como el premio de Naval Moral de la Mata, el premio del Carnaval de Bornos, Me falta alguno, ya no me acuerdo. Pues el de Ubrí, que sería el cuarto de este año, sí. Y sé que estoy en diferentes finales, lo que pasa es que no puedo comentarlo, ¿vale? Porque es, te llega un correo diciendo que está en la final después de la última criba, sí. ¿Vale? Y sé que ha estado hoy compitiendo en Badajoz, está compitiendo en Córdoba, y por ejemplo, que creo que puede ser un dato curioso, el certamen del concurso del cartel del Carnaval de Cádiz este año, de todas las obras que se habían presentado, se habían quedado cuatro. A dos las descalificaron por plagio, una porque era inteligencia artificial plagiada de un artista de América. El segundo que descalificaron era por un plagio de un libro de historia. Quedó otro que lo descalificaron porque tenía el texto mal, y me quedé yo solo en la final como única obra que podía representar el Carnaval de Cádiz. Pero se desconvocó el concurso porque en la fase decía que había que hacer una votación popular. Al haber un cartel solo, no se podía hacer una votación popular. Entonces, pues, ese sí también ha sido un reto importante por primera vez que me he presentado al concurso del cartel del Carnaval de Cádiz y está en la final. Que al final se ha desconvocado y se la han pedido a un artista de Cádiz. Entonces, sí es verdad que los retos me mueven muchísimo. Eso abre un debate, eso que estás comentando, precisamente abre un debate sobre, bueno, cómo actualmente se trabaja en este marco, ¿no? El de los carteles de celebraciones festivas. Por ejemplo, el tema del carnaval, que es una de ellas, ¿no? Luego están las ferias de cada localidad y demás, pero en el tema del carnaval, incluso de la Semana Santa, ¿no? También en muchas ocasiones. ¿Diseño gráfico u obra de arte? Y luego tenemos también el tema de la inteligencia artificial, que, bueno, con muchísima fuerza ha entrado y nos deja además con una situación, no sé si de indefensión o no, si hay que saber utilizarle esa inteligencia artificial o no. Hay un debate aquí creado en torno a la creatividad, precisamente en relación a una obra que al final va a servir como cartel, como reclamo para promocionar unas fiestas, porque se trata de eso en realidad, ¿no? Sí, es muy complicado, ¿vale? Es más, hay certámenes de incluso de este año que se ven claramente, porque se ve que hay mucha polémica, de que estaba prohibida la inteligencia artificial. Incluso al jurado se lo han colado. ¿Por qué sabemos que es inteligencia artificial? Porque hay carteles que se han presentado en 10, 12 sitios, que es el mismo diseño, la misma técnica y todo, y además del mismo autor, ¿vale? Entonces, es algo que el jurado, si no está acostumbrado a los certámenes, aunque sea un gran diseñador gráfico, un gran artista plástico, un gran técnico de cultura, se la pueden colar. Porque es que además da miedo, la inteligencia artificial da miedo. Pero, por ejemplo, yo tengo una agencia de publicidad también, se llama Arte y Publicidad Huelva, ¿vale? Y soy diseñador gráfico también. Para los certámenes me gusta la parte más plástica y más creativa. Y aunque el carnaval es lo que ahora mismo estaba hablando, yo tengo más carteles de Semana Santa que de carnaval. Y esto es otra técnica totalmente diferente. Sí es verdad que la ventaja que puedo tener yo a la hora de hacer un cartel de carnaval es que soy carnavalero también, y lo vivo. Y hago agrupaciones de Cádiz, y estoy pringado siempre creando y haciendo cosas nuevas. Eso puede ser la ventaja. Pero de hecho es muy difícil, y hasta que no termine de asentarse bien y ver por dónde pueden tirar las cosas, creo que la inteligencia artificial tiene que estar, porque tiene que estar, y creo que nos va a ayudar muchísimo, pero hay que escaparla un poquito, hay que controlarla un poquito, sobre todo para no mentir, ¿vale? Pero para otros ámbitos, que digamos puede ser un cartel encargado para hacer yo no sé qué, yo no sé cuánto, de un ayuntamiento, vale, se puede utilizar, pero si es un certamen estamos compitiendo, y dicen las bases que competirán teniendo la máxima creatividad, donde se vea la destreza, la técnica, tal, tal, tal. Entonces, para que haya un cartel bueno, tiene que haber un jurado bueno. Tiene que haber unos buenos premios. Hace poco me decía, ¿qué más? Mira, que te mando la fase del concurso de tal, tal, tal. Y digo, pero no me puedo presentar. Dice, ¿por qué? Digo, porque es que el premio son 150 euros o 200 euros. Si yo para hacer una obra ya me gasto 280 euros, más las horas que yo le he hecho a la hora de pintar, digo, le estoy perdiendo dinero. Claro. Yo tengo que darle de comer a mi familia. ¿Me comprende? Claro, claro. Claro, de hecho, lo que tú has presentado ha sido un cuadro, una obra de arte, ¿no? Ha sido una pintura. Con diferentes técnicas. Sí es verdad que este año ha sido de las primeras que presenté, ¿vale? Y es un poco más clásica, aunque muy suelta y todo, pero ha ido evolucionando, ha ido cambiando un poquito y le está metiendo mucho collage, mucho spray, mucha aerografía. Y este, aunque lo tiene, collage no tiene, por ejemplo, pero sí tiene esa soltura, las diferentes técnicas, porque tiene acrílico, tiene parte de óleo, tiene pastel, tiene rotuladores, tiene spray, tiene aerografía. O sea, sí, es verdad que es que como yo me pongo a pintar algo con una técnica sola, o muy hiperrealista, que hago hiperrealismo también, pero me aburro con una otra. Y yo, esto es muy importante en mi vida. Yo tengo que disfrutar con lo que hago. Claro. Se tiene que transmitir que me lo he pasado muy bien, buscando incluso esa idea de concretamente del cartel de Ubrique. Claro. Claro, eso es importante, ¿no? El hecho de que, bueno, todos los tipos de técnica a la hora de presentar, ¿no? El trabajo, lo que se ajusta a las convocatorias, bueno, pues es bien recibido. Pero evidentemente también el trabajo y el esfuerzo que conlleva, ¿no? Elaborar una pintura, pues es algo que hay que valorar. Porque lo que decía, ¿no? No puedo presentarme a un concurso en el que el premio sea menos de lo que me va a costar hacer el trabajo, ¿no? Eso es algo, claro, que hay que tener en cuenta. Mira, ahora había un certamen, bueno, voy a decir cuál es, el de Jaén, ¿vale? Que el premio era pequeñito, pero tenía un compromiso muy grande, digo, me voy a presentar. Y me decían, Chema, pero es que el cartel tiene que tener el escudo del concurso, del ayuntamiento, tiene que tener de la asociación. Y digo, pues entonces estamos haciendo mal una cosa. Si tú quieres que tenga una pintura y te dicen que el escudo tiene que tener unos 3 centímetros, claro, el pintar 3 centímetros es muy difícil. Y no ponerlo, y luego se pone, una vez que se haya terminado el concurso, le ponéis digitalmente en imprenta, se le pone el escudo y dice, ostras, no habíamos caído. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que lo que hace es que al final todo lo que se vaya a presentar, ese concurso de Jaén, o el 99% sean digitales, o por inteligencia artificial. Claro, claro, no queda otra, ¿no? Porque al final estamos hablando de una celebración carnaval que, bueno, salvo... Dime. Date cuenta que, por ejemplo, tenía como unos lazos donde vienen unos textos, ¿no?, del escudo. Eso tendrías que dibujarlo con un pelo, un pincel de un solo pelo para poder, porque es muy pequeñito, es imposible. Claro. Claro, y lo que decía, estamos hablando de una celebración festiva que salvo singularidades, ¿no? Evidentemente no lo mismo el carnaval de Cádiz que el de Canarias, pero el carnaval es el carnaval en todas partes, el sentido es el mismo, ¿no? Desde el punto de vista antropológico, además. Entonces, claro, hay que saber plasmarlo. Y tú, lo que me decías antes, que una de las principales ventajas que tienes es que eres carnavalero 100%, y eso se refleja, ¿no?, en ese trabajo, en esa obra. Sí, siempre voy buscando algo, ¿no? Algún elemento que me diga algo. Lo mismo puedo representar la artesanía, que puedo representar la historia. Claro. Que la cuestión es llamar la atención. En este caso, por ejemplo, he buscado un niño, que un sobrino mío, el hijo de mi hermano, que tiene una sonrisa muy bonita, tiene una mirada increíble. Entonces, cuando yo voy por la calle, si hay un cartel pegado en la pared, y da la sensación, por las medidas que tiene esa cabeza de ese niño que he pintado, que te está mirando, tú miras para allá, ya hemos captado la atención. Y luego crearemos la necesidad de que las personas se paren a ver qué es lo que es el cartel, qué texto pone, qué vale la fecha, qué es lo que quiere decir. ¿Vale? Pero siempre vamos a buscar algo, vamos a intentar decir algo. Puede ser visualmente atractivo, que es muy válido, pero yo, aparte de que sea atractivo, siempre intento decir algo. Claro, tiene que ser una llamada de atención, ¿no? El cartel, que bueno, podemos ver ya no solo en la pared, porque ya el cartel no, su destino no es la pared, su destino es circular por redes. Correcto, pero correcto. Cuando estamos mirando, dándole con el dedito al móvil para arriba, para abajo y mirando fotografías, tiene que ser algo que nos llame la atención y nos haga detenernos y pararnos. Sí. Esa es la función que tiene que tener el cartel, la principal, la primera, porque si no, de nada sirve, ¿no? Correcto, hay maneras de hacer cartelería y publicidad que unos son llamando la atención por crear polémica o... Y hay otros que hay otras maneras de poder lograrlo, que con una composición detrás de la obra que sea interesante, una sesión áurea, una simetría facial, una idea de balanza, muchas cosas que no se ven en el cuadro a simple vista, pero que están por detrás para que compositivamente funcione. Y si lo logramos, pues mira, pues habremos hecho una buena obra para que la función de cartel anuncie, en este caso, una fiesta. Claro. Bueno, lo que tiene que tener el cartel, y en este caso el color de mi bandera y disfrazado de mi escudo, es un cartel de carnaval 100%, sí, que podría servir para cualquier otro tipo de carnaval, a salvo porque hay elementos identitarios de nuestra localidad, ¿no?, que se han, sí, incluido en ese cartel. Tiene que ser de esta manera también, ¿no? Claro, claro. En este caso sí se ha metido monumentos, se ha metido otra serie de cosas, pero tenía que buscar los colores típicos de allí, tenía que buscar esa blancura que me va a hacer que destaque todo lo que tiene delante, que mejor que esas casas tan blanquitas y esos colores. He ido buscando también el que el niño esté relajado, como diciendo, aquí estoy yo, pero voy a disfrutar de algo bonito, ¿vale? Se ve una calma, se ve, estoy como esperando el bullicio de la calle, ¿vale? Y luego también los colores que tiene el niño son los de... los del el escudo. El niño está vestido con el escudo, con su corona y todo. Claro, yo de hecho yo creo que esto me lo acabas de decir tú ahora mismo y podemos caer en la cuenta de ello, pero si no, ni siquiera lo percatamos, ¿no?, de esta sutileza, sí, que se tienen que tener en cuenta a la hora de elaborar también, ¿no?, un cartel de estas características. Sí. Muchas veces el jurado no tiene el porqué, ¿no? Yo sí solicitaría, porque el jurado tiene que ver muchísimas obras y se le escapa de las manos, ¿no? Una pequeña reseña de 4 líneas donde el autor explique un poco por dónde van sus tiros. Claro. Por dónde lo va llevando, porque seguramente al jurado se le va a escapar algo y podría decir, ostras, pues es verdad, yo no había caído en esto. Claro. ¿Sabes? Bueno, Chema, tú tienes que conocer Ubrique, imagino, ¿no? No conozco Ubrique. Bueno, conozco Ubrique, pero no lo conozco. No he estado nunca en Ubrique. Vale. Pero sí lo he estudiado mucho, porque además es uno de los destinos que llevo con mi familia intentando ir muchísimo tiempo, ¿sabes? Porque además por todo el tema de la artesanía, la piel y todo eso, es algo que a mí me fascina. Y yo tengo contacto muy directo con un pueblo donde también vive de la piel de diferente manera, que es Valverde del Camino, sí, en mi tierra. Entonces, todo eso me fascina. Date cuenta que yo no he estudiado Bellas Artes, porque en aquel momento mi padre estaba pasando una situación mala de salud y todo eso, y decidí no estudiar Bellas Artes. Además, amigos y compañeros me aconsejaron que no lo hiciera, y lo que hice fue estudiar diferentes especialidades. Estudié cerámica artística, escultura, grabado, serigrafía, litografía, un montón de técnicas. ¿Vale? Y entonces, pues, estoy todavía en deuda para ir a Ubrique. Tendría que ir a recoger el premio, pero me pasa lo mismo que en los diferentes certámenes. No puedo ir porque es la peor fecha mía del año donde estoy trabajando, y que tengo que entregar todas las agrupaciones de carnaval. Claro. Claro. Bueno, yo sí que te quería preguntar, ¿no? Ahora vamos a entrar en detalle en ese otro trabajo que tiene, que también me resulta muy interesante, sí, pero te quería preguntar, ¿por qué el monumento del petaquero y la petaquera, que es lo que has seleccionado cuando aparece Ubrique y se promociona turísticamente, hay distintos elementos, como decía antes, identitarios, ¿no?, singulares de nuestra localidad, monumentos que llaman la atención? Por ejemplo, el San Antonio es uno de ellos, ¿no? Sin embargo, tú has optado por colocar el monumento del petaquero y la petaquera, que además ahora mismo está en obra y no lo podemos ver en su lugar habitual porque allí no se encuentra, y me ha llamado mucho la atención, ¿no?, que aparezca ese monumento. Sí, es tenerlo siempre en mente, ¿vale? Y más ahora, pues ahora sí se puede visualizar en el cartel. Pero yo creo que aquí somos todos iguales y somos todos diferentes, ¿vale? Es una manera de representar también un poco a la mujer y todo lo que ella lleva detrás. Y yo creo que era algo muy llamativo, que cuantito lo vieran, compositivamente me quedaba muy bien encajado, y digo, pues este es el que tengo que poner. Cuando me encaja también aquí, es porque es el que tiene que salir. Y por eso lo elegí. Claro. Bueno, y te quería preguntar ahora también por esa empresa, ¿no?, que decíamos antes, Artesanos del Carnaval, que, bueno, me decías antes, más de 300 agrupaciones con las que has colaborado realizándole desde la escenografía, porque claro, muchas de ellas subirán a las tablas de los distintos concursos, ¿no? Tanto desde el Falla como el del Colombino, que habrá, bueno, pues participación en distintos ámbitos, decorado, disfraces artesanales también, en fin, todo tipo de atrezo. Todo ello lo gestionas tú a través de esta empresa, ¿no? De artesanos del carnaval. Hay aquí un nicho de trabajo también importante, ¿no? Sí, lo que pasa es que es muy duro. Esto es muy duro. Mi mujer me dice que por favor los vaya dejando ya, porque son días de trabajar desde 7 de la mañana hasta las 3, las 4 de la mañana, y duerme 3 horas y otra vez, porque es un muy corto periodo de tiempo donde tienes que realizar muchísimo trabajo y tiene una fecha concreta donde tienen que actuar. ¿Vale? Entonces es muy, muy, muy duro. Es muy duro. Y además siempre surgen problemas donde tienes que pegar un paso adelante y solucionar, ¿no? Si una costurera se retrasa en el trabajo, te repercute a ti. Claro. Si el grupo en un popurrí te dice que tiene que hacer algo especial, pues cuando te das cuenta dices, ostras, ahora me retrasa a mí otra agrupación. Y hay que hacerle un sombrero diferente, o hay que hacerle un complemento que van a sacar, o lo que sea. Entonces es bastante duro. Es bastante duro. Sí, es verdad. Concretamente, antes de ayer tuve que ir a un ensayo general a Sevilla, una comparsa, la comparsa de X, y estaban en una parte del popurrí cantando en un teatro, y me decía el compañero, ¿por qué estás llorando? Se te han saltado las lágrimas. Digo, porque esto tiene detrás una barbaridad de trabajo. No estaban cantando una letra que sea emocionante ni nada de eso, pero me estaba describiendo muy bien cómo iba la agrupación, ¿sabes? Y era todo el trabajo que yo había hecho a base de. Es una agrupación que tiene detrás mucha psicología. Y viendo lo que representaban con los colores, con cómo iban los sombreros y todo eso, pues me emocioné. Me ha pasado varias veces, ¿eh? En el Falla de una agrupación, decía, ostras, que es que tú tienes unos mecanismos, el disfraz y una serie de cosas, y ha salido. Y decirte, por ejemplo, Miguel Ángel Fuerte, jefe de escena de allí, el jefe de escena del Teatro Falla, ¿qué más? Que lo que había hecho está genial, está muy bien. Y yo, para de trabajar, tío, bájate del escenario, vente para el patio butaca y disfruta de lo que has hecho, porque seguramente no lo hayas visto ni de frente nunca cómo quedaría la agrupación. Oye, Chema, ¿qué agrupaciones? ¿Se puede decir qué agrupaciones punteras del carnaval has vestido en el escenario? Pues mira, he colaborado con agrupaciones de toda Andalucía, ¿no? Pero por ejemplo, he hecho cositas para La Maldición de la Lapa Negra de Manolo Santander, al cuarteto de Javier Aguilera se le han hecho cosas. Lo que pasa es que son agrupaciones de tantos sitios, a las agrupaciones de Sevilla como las de Tocina, las agrupaciones de Los Palacios, que se han hecho muchas, ¿no? O el año pasado también dio una mucho que hablar, que eran de los horóscopos. Iba Esperanza Gracia, así que se han hecho tantísimas, pero son muchísimas, de todos lados, de Y si todos tú, lados. si tú, si tuvieras que elegir, ¿carnaval colombino, carnaval de la tierra o carnaval de Cádiz? Es diferente. Yo al carnaval colombino le trabajo a algún grupo, pero trabajo mucho más para Andalucía que para el carnaval de Huelva. ¿Sabes? Y está muy claro aquí una cosa, donde mejor se canta del mundo es en Andalucía. Y cualquier provincia canta espectacular. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí es verdad que el carnaval de Cádiz tiene un arraigo importante, pero hay carnavales muy punteros, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el carnaval de Isla Cristina, que tiene un carnaval también muy, muy grande. En Sevilla también está teniendo un arraigo muy importante. La provincia de Cádiz tiene una fuerza que es brutal. Incluso Málaga también está subiendo muchísimo. Es muy difícil elegir un carnaval. Cada año tienes un caramelito de alguna agrupación que es la que más te gusta por un motivo o por otro. Y es muy difícil elegir. Es que son muchísimos años. Claro. Bueno, Ubrique, que va a tener su carnaval, con una obra representada, El color de mi bandera y disfrazado de mi escudo, que es el trabajo de Chema Rodríguez, ganador, como decíamos, del concurso del cartel anunciado del Carnaval de Ubrique. Yo te invito ya no solo a venir a Ubrique, que no lo conoces, que tenías ganas, me dicen, ¿no? Que es uno de los lugares pendientes para visitar. Bueno, pues aprovecha y si es posible, ya sé que es complicado, pero si es posible, en Carnaval. Para que así, bueno, pues también conozcan, ¿no?, el ambiente carnavalero que se respira aquí en nuestra localidad. Lo voy a intentar. Sí, es verdad que cuando ya están todos los grupos cantando es cuando me puedo intentar liberar un poco. Lo que pasa es que luego vienen carnavales de otras localidades y me lo tengo muy complicado. Bueno, pues en cualquier caso ahí queda, ¿no? También para conocer nuestra localidad y para que conozca tantos carnavales que ya conocen, ¿no? Con tu trabajo, pues que también puedas conocer el de nuestra localidad, el de Ubrique. Chema Rodríguez, autor del cartel de Carnaval de Ubrique, muchísimas gracias por habernos atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Hasta luego, buenos días.